La semana antepasada recibimos una lección de un grupo de personas que a pesar de las circunstancias y aún del pecado de David, nunca lo abandonaron. Vimos a ese grupo de personas que fueron leales hasta las últimas consecuencias. Nunca lo abandonaron. Ese fue un ejemplo genuino, maravilloso, de una amistad genuina, como debe de ser. Y en medio de la crisis estuvieron ahí con él. Su mayor éxito fue estar ahí con David. No abandonarlo nunca, ni en los peores momentos. Y esos son los verdaderos amigos, los que no te abandonan en los peores momentos. Ninguno de ellos tenía una agenda política en la cual iban a ganar algunos puestos en el futuro gobierno de David. Lo hicieron por amor. Y eso fue lo que vimos la semana antepasada. Ahora, después de esto, David se entera que Absalón había muerto. Y eso le generó mucha tristeza. Y aquí aprendimos una situación especial. A veces nosotros queremos resolver las cosas, meter las manos. Y estamos queriendo resolver, tapar, solucionar, hacer. Y no funciona. Dios se encargó de Absalón. No tuvo David que hacer absolutamente nada. Dios se encargó de Absalón. David no tuvo que meter las manos. Esta es una de las tantas muestras de que descansar en Dios es más efectivo que tomar el asunto en nuestras propias manos. Y esa es la enseñanza para nosotros en este primer trozo. Es más efectivo descansar en Dios que tratar de resolver humanamente los problemas. En esta situación, pues David estaba sumamente triste. Habían pasado muchos eventos lamentables, pero aparece Joab. Es ese último amigo que le dice a David: vamos, David, recupérate. El pueblo necesita tu liderazgo. Vamos, David, tienes que sobreponerte a esa tristeza. Y uno de mis propósitos esta mañana es que ustedes vean a David como una persona real. Porque tendemos a ver a los grandes personajes de la Biblia como superhéroes, como Batman, como Superman. Y pensamos que son irreales, que no existen, que son personajes de la ficción. Pero no, estos fueron hombres de carne y hueso que desarrollaron una relación con Dios y que por esa relación con Dios salieron adelante y lograron hacer grandes cosas en su vida. Después de analizar la vida de estas personas, yo quiero que ustedes hagan las comparaciones y se pongan cada uno de ustedes en un lente de aumento, en el microscopio, y que cada uno de nosotros podamos ver en qué características nosotros podemos imitar a estos hombres, en qué características ellos pueden servirnos de modelo a nosotros, en qué características estamos fallando para que Dios trabaje en nuestras vidas y que estemos conscientes de que hay áreas en las cuales tenemos debilidades y que Dios está dispuesto a trabajar. Estas características hicieron a David ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Ese era David. Aún después de haber pasado todo lo que él pasó. Una de estas cualidades, la que vamos a ver esta mañana, fue su espíritu perdonador. A veces David parece que hasta era un poco negligente, quizás según algunos de nosotros. Porque él no, como que no hacía lo que tenía que hacer. Sin embargo, si algo aprendemos en David, es que él siempre estaba dejando que Dios actuara y que Dios hiciera lo que tuviera que hacer. Es importante que reconozcamos que esta actitud, la falta de perdón, es una de las actitudes más dañinas para el ser humano. Ahora, no solo para el ofensor o el ofendido. En realidad, el ofendido paradójicamente tiene doble carga. ¿Por qué? Lleva la peor parte porque sufre la agresión y además, si no perdona, sufre las consecuencias de la falta de perdón. Así que el ofendido le tocó doble porción. Pero también el ofensor, porque el ofensor siembra. Lo que uno siembra, eso cosecha. Lamentablemente así es. Pero si de algo nos hemos dado cuenta a través de todo este tiempo, es que muchas de las enfermedades que la gente tiene, muchas de las situaciones complicadas que hay en la vida de las personas, se dan por la falta de perdón. Es que es tan difícil perdonar. Es tan difícil perdonar, tenemos que botar nuestro orgullo, tenemos que botar un montón de cosas y decir, sí, está bien, lo perdono. Pero la mayoría de nosotros realmente nos cuesta perdonar. Es impresionante la vida de David, cómo él tenía el corazón para perdonar a los que habían querido matarlo. Pero como dije, la falta de perdón tiene grandes consecuencias, enfermedades, y aún peor, la enfermedad del alma, la amargura. Y la amargura nos lleva a vivir una vida sin sentido. ¿Sabe? La amargura es tan difícil en nuestra vida que hasta lo dulce lo encontramos amargo. La amargura es tan difícil que hasta las caricias duelen cuando uno está amargado. Y se lo digo por experiencia. Cuando uno está amargado, hasta las caricias te son ofensivas. Hasta las caricias te duelen, te arde la piel, porque estás soltando todas esas raíces de amargura que andas llevando. Ahora, la mayoría de nosotros opta por una de estas tres actitudes. Hay tres actitudes más o menos que son las que escogemos cuando decimos que vamos a perdonar. En primer lugar, damos un perdón, pero no es completo. Damos un perdón condicional. ¿Te perdono? Sí. Ese sí es condicional. Te perdono si haces esto o aquello. Te perdono si cambias de conducta. Te perdono si reconoces tu culpa en este problema. O te perdono si no vuelve a suceder. ¿Sabe cuál es la actitud del perdón? Te perdono. Punto. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil. Sin embargo, esa es la actitud de Jesús. Te perdono. Punto. El segundo tipo de perdón es el perdón parcial. Te perdono, pero no esperes que lo olvide. Te perdono, pero no esperes que yo cambie. Te perdono, pero no quiero verte más. ¿Verdad? Ese es el segundo tipo de perdón. Te perdono, pero ni te me acerques. Yo me pregunto si realmente hemos perdonado. El tercer tipo de perdón es el perdón para después. Te perdonaré, pero dame tiempo. Necesito asimilarlo, necesito procesarlo. Algún día te voy a perdonar. Algún día te voy a perdonar. Ese día nunca llega. ¿Sabes qué pasa? Que mientras no perdonas, te pudres por dentro. Mientras no perdonas, te pudres por dentro, te amargas, eres presa del resentimiento, de la amargura, y toda tu vida cambia de color. Toda tu vida cambia de color, porque es como si te pusieran unos lentes muy oscuros. No ves nada. Las cosas no se ven con claridad. Las cosas no se ven como deben de ser. La vida se ve oscura. Esta es la reacción común de alguien que ha sido herido profundamente y que ha alimentado esa herida año tras año, tras año, tras año, la amargura. Si alguien nos hizo algo, y no me vaya a desmentir, por favor, pero si alguien nos hizo algo, preferimos verlo retorcerse de dolor en lugar de verlo sonreír de alivio. ¿O no? Te he de ver en el infierno. Es que te he de ver en el desierto. ¿No son esas las frases que usamos? Te he de ver en el desierto con sed. Yo voy a tener una botella de agua helada y no te voy a dar. Esas son las actitudes. Y lo tomamos como a broma, pero eso es realmente lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Primero que todo, se produce un agravio, una ofensa. Alguien nos ofende. Si no hay perdón, después del agravio comienza a surgir el resentimiento. Si no perdonamos inmediatamente, surge el resentimiento. Perdón genuino, no perdón solo de palabras. Hay perdón en cada etapa de nuestra vida, puede haber perdón, pero si tú lo vas dejando que camine, entonces tienes que lidiar con el resentimiento. Y después del resentimiento aparece el odio. Y el odio prolongado lleva al rencor y a la venganza. Y entonces pensamos mil maneras de cómo vengarnos. Es más, cuando somos muy espirituales, creemos que estamos orando por la persona y lo que estamos haciendo es deseando que Dios la parta en pedazos con un rayo, ¿verdad? Ay, Señor, enséñale, quebrántalo, Padre. Muéstrale tu poder, Señor. Ilumínalo, pero dale duro, Señor. O elimínalo. Estamos dizque espiritualmente, pero lo que estamos haciendo es maldiciendo a la persona. Y entonces, cuando se estabiliza ese estilo de vida en nosotros, se asienta la amargura. Y quiero decirte algo. La amargura no solo la muestras con la persona con la cual estás resentido. La amargura la muestras en todas las áreas de tu vida. Y se nota cuando una persona está amargada. Uy, sí se nota. Es tan difícil tratar con una persona amargada. Es tan difícil. Son personas tan complicadas, tan complejas. Ese tipo de personas que uno no quiere ver y estar cerca, porque todo está mal. Todo está mal. Dijimos que David había llegado a su punto más bajo. David pecó con Betsabé y eso desencadenó una serie de reacciones. Natán, el profeta, le dijo: tu hijo morirá. Y así fue. Tus esposas serán avergonzadas públicamente, y así sucedió. Absalón violó a las esposas de su padre en público, donde todo el mundo se diera cuenta. Natán también dijo: tus hijos se volverán contra ti, y efectivamente así ocurrió. Su hijo Absalón conspiró contra él y usurpó el trono. Y mientras Absalón gobernaba, David huía. Y este es el punto más bajo, donde ha tocado fondo. Una de sus hijas fue violada por otro de sus hijos y su hijo asesinó a su otro hijo. David tuvo que pasar un proceso bien duro de quebrantamiento. Había tocado fondo. Pudo haber sido ahí que escribió estas palabras en el Salmo 40, versículos 1, 2 en adelante. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjense qué tremendo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. No hay momentos en los cuales la desesperación nos tiene en esa situación, como que estamos metidos en un hoyo, sin luz, sin futuro, sin perspectivas, sin poder ver hacia adelante o sin poder ver hacia ningún lado. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. David estaba quebrantado y estaba clamando al único que le podía ayudar, a su Señor. ¿Y sabe algo? Siempre en los peores momentos, cuando peor estamos, cuando nuestra autoestima está por el suelo, cuando la desesperación nos mata, cuando la culpa nos golpea, siempre hay alguien que se encarga de restregarnos nuestros pecados para hacernos mayor el sufrimiento. Cuando peor estamos, siempre aparece alguien que te viene a dar en la nuca, ni siquiera para felicitarte, para sobarte las heridas, no, para terminar de darte. para hacernos mayor el sufrimiento, el tiro de gracia que los cristianos le damos a nuestros soldados caídos. Cuando vemos a alguien que está pero bien en el suelo, le terminamos de poner el pie, así como para que truene de un solo. Anteriormente vimos algunos de los hombres que aliviaron el dolor de David, hombres que fueron amigos de verdad. Pero ahora veremos un hombre que es todo lo contrario, como lo describe el doctor Charles Swindoll en su libro que habla sobre David. Él lo califica así: era un asno que le gustaba dar patadas. Y David se fue a encontrar con este señor. Se llamaba Simei. En 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8, dice la Biblia así: y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Paréntesis acá. Estaba, entre comillas, estaba bien que lo maldijera. Pero esta parte ya es mentira. Porque dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. David nunca tuvo que ver con nadie de la casa de Saúl, ni matándolo, ni quitándole el reinado, ni haciendo nada por los hijos de Saúl en contra. Al contrario, si ustedes recuerdan, Mefiboset comía en la mesa del rey. Era un hombre que había protegido a los hijos de Saúl y que cuando pudo matar a Saúl, no lo hizo. Así que estaba mintiendo. El lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Esta es otra mentira, porque Dios no le había entregado el reino a Absalón. Él lo había agarrado. David esperó hasta que Dios se lo diera, y esperó, vimos, ¿cuántos? 12 años, 17 años, algo así, ya ni me acuerdo. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Después de que el hombre estaba lo más deprimido posible, el hombre estaba tirado en el suelo, el hombre iba caminando con sus soldados a la par, y cuando estaba peor, comienza Simei a gritarle: ¡desgraciado! ¡Solo a peor! Ahora, fíjense ustedes, él no iba solo. Llevaba a sus generales, llevaba a sus soldados a la par. ¡Qué fácil hubiera sido para uno así, con la carnita así! Ahí, cállenme a ese, por favor, que no lo aguanto. Ahorita sí no lo aguanto. Cállenmelo, por favorcito. Es que hubiera sido lo más fácil, ¿verdad? Hubiera sido tan fácil. Maten a ese hombre. Además les iba tirando piedras. Así es que uno de los soldados, así mal, se le va un tirito y se lo echa. Simei era un verdadero depravado. El tipo de persona que nos patea cuando estamos vencidos y sin fuerzas. Cuando uno está en lo último, en lo más profundo del foso, viene un Simei y ¡boom! Nos termina de dar el golpe. Un golpe bajo. Y sabe, cuando nos retorcemos del dolor y cuando ya estamos boqueando, entonces nos mete el otro para que no podamos recuperarnos. Pero aquí aparece alguien que defiende a David. Y fíjese la actitud que tiene este hombre y la actitud que tiene David después. 2 Samuel 16:9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Amado, ¿y usted qué hubiera hecho? Sí, dale. Sí, hombre, dale con todo. Fíjense qué hombres más respetuosos. Te ruego que me dejes pasar. Te ruego que me des, por favor, dame permiso de matarlo. ¿Y usted, David? Vaya pues. Ya que me lo pedís con tanta vehemencia, dale en la nuca. te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ahora, esto parece una buena estrategia, pero ¿ha escuchado usted frases así de sus amigos, de las personas que están a su alrededor? ¡Qué lento sos! ¡Es que vos te dejas, hombre! ¡Defendete! ¡Vos tenés tus derechos! ¡No te dejes pisotear de esa manera! ¡Demandá a ese tipo! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo me encargo! ¿Le suena familiar? Esos son los consejos que oímos en el mundo. Esos son los consejos que oímos. No te dejes, hombre, no seas pasmado. Esos son los consejos que escuchamos. Ahora vea la actitud de David. Escuche la actitud de David. Segunda de Samuel 16, 10 al 12. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Wow! Si ese hombre está maldiciendo, es porque tiene permiso de Dios de hacerlo. Si no, Dios se lo hubiera prohibido, se lo hubiera evitado. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces esto? ¿Por qué lo haces así? Sigue David impresionándonos con su carácter, ¿verdad? Sigue David impresionándonos con su carácter. Porque qué tremendo este hombre. Le están maldiciendo, le están insultando y él dice, no, tranquilos. Dios se lo ha permitido y yo me lo trago. De nuevo, vamos a dejar que Dios se encargue de todo. Yo no voy a meter las manos en nada. Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Es difícil de entender. A la luz de la lógica nuestra, moderna, tan conflictiva, tan no te dejes, tan que no abusen de vos. Tal parece que estamos en otro mundo, ¿verdad? Parece que estamos en otro sistema. Efectivamente, Dios está en otro sistema. Y los principios de Dios están en otra dimensión. No están en la dimensión en que nosotros nos movemos usualmente. Echale el carro encima, hombre. Pitale a la vieja. ¿No es esto lo que hacemos a diario? Así somos. En lugar de defenderse, David dice, esto es parte del Señor. No se ofende, ni tome el ataque como algo personal. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando se tiene un corazón blando, un corazón receptivo al Señor, usted necesita una piel dura. Y si hay algo que necesitamos, es aprender a tener un pellejo duro. Si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que tener esa clase de piel. Porque las piedras llueven por todos lados. Hay una cantidad sin número de ataques, de todos lados, de todas partes. Segunda de Samuel 19, 16 al 20. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey, a David. ¡Ay! ¿Y qué pasó? La actitud de David hizo que este hombre cambiara. Y ahora iba a reconocerlo como rey. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Sabe qué cosa más interesante? ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre? Rey, perdóname, la regué. ¿Y sabe que lo más difícil de cometer un agravio es pedir perdón? El agravio es fácil, ese lo cometemos, pero con una facilidad impresionante. Pero llegar al punto de pedir perdón, eso es difícil. Eso es difícil. Ahora, todos ofendemos, muchas veces, dice Santiago, que todos ofendemos y muchas veces, que no nos sorprendamos, porque esto es parte de la vida cotidiana. Algún día yo te voy a ofender y algún día tú me vas a ofender. Es parte de las relaciones interpersonales. O dígame si usted como esposo, su esposa nunca le ha ofendido. O usted como esposa, su esposo nunca le ha ofendido. Es parte de las relaciones interpersonales. Siempre que hayan relaciones interpersonales, habrá ofensas. Siempre. Siempre. Pero la cosa más difícil, la cosa más dura que puede haber es reconocer, sí, perdón, me equivoqué, reconozco que pequé. Usted puede estar en cualquiera de las dos posiciones, como agresor o como agredido. Pero si usted ha sido el agresor, le corresponde dar el primer paso, el más difícil, pedir perdón. Si usted es el agresor, usted es el que tiene que decir, perdón, me equivoqué. La actitud de David pudo haber sido de indiferencia y decir, déjenlo que grite. Pero leí algo que dijo George Bernard Shaw y me encantó la frase. El peor pecado contra nuestros semejantes no es odiarlos, sino ser indiferente con ellos. Esa es la esencia de la crueldad. Imagínense qué tremendo. La esencia de la crueldad es la indiferencia. Y tiene razón. Yo creo que tiene razón. Porque no somos indiferentes normalmente al dolor que nos rodea. Vemos a alguien enfermo, a alguien hecho pedazo y... Vemos a alguien que está sufriendo y... Somos indiferentes. No somos sensibles con el dolor humano. Somos indiferentes. Y eso es la manera más grande en que podemos manifestar nuestro odio. Esa es la esencia de la crueldad. La indiferencia no es de ninguna manera falta de perdón. La indiferencia, dijo él, es ira controlada. Cuando usted es indiferente, está airado, pero lo tiene bajo control. Está bajo control, está apaciguado, pero está mostrando la ira. Lo que en realidad está diciendo Simei es, por favor, rey, perdóname, me equivoqué. Pero David no tenía la misma actitud que sus seguidores. La gente que estaba con David no estaba dispuesta a perdonar. Segundo de Samuel 19:21. Un versículo más adelante, respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? El hombre estaba insistiendo, ¿verdad? Démosle, hombre, démosle en la nuca si maldijo al ungido de Jehová. La gente no estaba dispuesta a perdonar, esa era una actitud muy propia de David. Por eso David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Siempre estuvo dispuesto a perdonar. Ahora mire la actitud de David. Una actitud de perdón. Y como dije antes, este es un gran modelo, un gran ejemplo para nosotros. Segundo de Samuel 19, 22 y 23. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Qué le dijo el rey? Estás perdonado, papá. Tranquilo, no pasa nada. Y te prometo, te doy mi palabra, que ninguno de estos te va a matar. Ya Simei ya estaba algo afligido, ¿verdad? Ya cuando vio el montón de guardaespaldas ahí, todos los guaruras encima. Sí, no, si yo jugando estaba, ¿verdad? El rey le prometió que le iba a perdonar la vida. Como dije, este es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, hay dos cosas importantes que David tenía. Primero, mantenía una visión vertical. Siempre su visión era hacia arriba, siempre era hacia Dios. Nunca era horizontal, nunca era hacia la gente. Nosotros cuando tenemos un problema, siempre nuestra primera inclinación es preguntar al de la par. Preguntar a la gente que tenemos cerca, mira, ¿qué hago? Mira, me pasó esto, mira. Nosotros tenemos más una inclinación horizontal y pedimos ayuda a nivel horizontal. Pero ¿sabe qué era fantástico de David? Que su primera visión era la visión vertical. Siempre veía hacia arriba y decía, Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Señor, en tus manos estoy. Señor, ten misericordia de mí. Usted puede encontrar una gran fortaleza cuando lleva cualquier ofensa directamente al Señor. Si ustedes le han ofendido, lleve su ofensa directamente al Señor. Porque así como la sangre de Cristo cubrió su pecado, también cubre el pecado de los otros. A veces pensamos que la sangre de Cristo solo es para mis pecados. No, es para tus pecados. Y es para los pecados que tú cometes en contra mía y yo en contra tuya. Usted puede encontrar una gran fortaleza cuando usted lleva al Señor directamente sus ofensas. Es mejor tener una perspectiva vertical que andar buscando ayuda horizontalmente. En segundo lugar, David estaba muy consciente de su propio fracaso. ¿Sabe una cosa que tenemos o debemos tener muy claro? Es los errores y los pecados que hemos cometido. ¿Sabe por qué? Porque quien ha sido perdonado y humillado es buen perdonador. Quien ha sido perdonado y humillado es bueno perdonando. ¿Qué dijo Jesús? Al que más se le perdonó, amó más. Así que cuando yo reconozco que yo tengo un bagaje grande de cosas que Dios me ha perdonado, para mí es fácil perdonar. O por lo menos debería ser fácil perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado mucho a mí. Pero al que es orgulloso le cuesta mucho perdonar, sobre todo al que se cree muy bueno. Quien nunca ha reconocido sus propias faltas tiene mucha dificultad en comprender y perdonar el fracaso de los demás. Quien nunca ha reconocido sus propias faltas tiene mucha dificultad en comprender y perdonar el fracaso de los otros. ¿Y sabe por qué somos así? Por la religiosidad. La religiosidad nos ha causado muchísimo daño, porque nos ha dado un espíritu de justicia propia, un espíritu de yo soy bueno, Dios y yo soy bueno. Y cuando usted se cree muy bueno, es terriblemente duro con los que pecan. Tiene la tendencia a querer castigar el pecado del otro como si usted fuera Dios. ¿No se ha sentido Dios alguna vez? Cuando alguien comete un error, cuando alguien peca, cuando alguien está, ¿no le han dado ganas a usted de reprenderlo, de castigarlo? Y aún de decir, ojalá que a este le pase esto, esto, esto y esto, para que aprenda. ¿Y de dónde surge esa sentencia? De nuestra autojusticia, de creernos muy buenos delante de Dios, de creer que nosotros no merecemos ninguna reprensión. Pero los demás, sí. Los demás la regaron, yo no. Existe esa tendencia de querer castigar el pecado del otro como si nosotros fuéramos Dios. Por otro lado, cuando usted es el ofensor, se llena de culpa. Y ese es otro error tremendo. Cuando usted es el que ha ofendido, se llena de culpa. Entonces no acepta que ya está perdonado. Y ese es un gran pero tremendo lío con nosotros. La religión nos ha puesto sobre las espaldas una carga de culpabilidad que es muy difícil quitar. Porque aun cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aun en ese momento, quiero decirles algo, la culpa siempre está ahí. De alguna manera el diablo te la está recordando y tú, aunque la botas por ratitos, la vuelves a agarrar y la vuelves a ensartar en la espalda. ¿Y sabe por qué? Porque desde chiquito nos enseñaron, si usted es malo, se va a ir al infierno. Si usted es malo, Dios lo va a castigar. Si usted es malo, si usted hace cosas malas, Dios no quiere a la gente mala. Y le decimos eso a los niños desde pequeños. Entonces, cuando son adultos, no entienden el perdón de Dios, no aceptan el perdón de Dios, no lo reconocen. Cuando son adultos, no reconocen el perdón de Dios, no lo pueden aceptar. Porque todas nuestras raíces religiosas nos mantienen con la culpabilidad a cuestas, siempre. Qué difícil es aceptar que ya somos perdonados. También existe la tendencia a autocastigarse. Aún muchas enfermedades surgen de la autocondenación. La religiosidad nos ha vuelto ese tipo de personas. ¿Sabe? Hablábamos hace varios meses de estos hombres que se dedicaban completamente su vida a Dios y se iban a un monasterio. Y adentro del monasterio se ponían cinchos con púas para castigarse por su pecado. Y se ponían cosas aquí que les lastimaban. Y encima de eso se flagelaban para castigarse, para autocastigarse. ¿Sabe que esa misma actitud tenemos todavía nosotros? En diferentes maneras, de diferentes formas de expresión, pero esa misma actitud es la que manejamos hoy, es la que manejamos de culpabilidad. La culpa es uno de los peores enemigos del cristiano. Porque cuando usted no entiende la gracia y el perdón de Dios, y usted sigue cargando esa culpa, usted se vuelve inútil. No sirve, no hace nada, no camina. No hace nada. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Y entonces está atado. La culpabilidad nos ata. Y hemos dicho que la culpabilidad no viene de Dios. ¿De dónde viene? De Satanás. La culpabilidad viene del diablo. Y al diablo le encanta hacerte sentir culpable. ¿Por qué? Porque sabe que te tiene amarrado. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque dice, es que fallé, es que pequé. Es que Dios no quiere nada conmigo. Es que yo no soy digno de leer la Biblia. Yo no soy digno de ir a meterme con todo ese montón de santos a esa iglesia. Todos esos hermanos que son tan buenos, incluyendo el pastor, que son tan santos, todos. ¿Cómo voy a ir yo a meterme allí? ¿Se acuerdan ustedes del abogado del diablo, de la película? Donde va el chavo ahí saliendo de la iglesia y está el voladito de agua bendita, ¿verdad? Y le hace, y comienza a hervir el agua, y esa es la misma actitud que tenemos. Nos lo han metido hasta en la sopa, nos lo han metido en la religión donde hemos estado, nos lo han metido en la iglesia evangélica, nos lo han metido en las películas, nos lo han metido en todos lados. La religiosidad que tenemos es terrible. No nos deja relacionarnos con Dios. La religiosidad que tenemos no nos ha dejado relacionarnos con Dios libremente, sanamente. Somos tan buenos para juzgar. Escuchen lo que dijo Jesús acerca de juzgar a otros. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si queremos desarrollar un espíritu de perdón, debemos hacer varias cosas. Estas son algunas recomendaciones. En primer lugar, debemos cultivar una piel más gruesa para soportar los golpes que nos darán a través de la vida. No estoy hablando de no sentir, sino de pedir a Dios no ser tan susceptible. Porque también hay que reconocer que hay algunos que somos un vidrio, ¿verdad? Medio le hacen así, ese hermano me vio mal, algo de tener en contra mía. Hay algunos que somos un vidrio, definitivamente. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente, si es muy susceptible. Hay algunos de nosotros que somos muy susceptibles, demasiado. Así que tenemos que ir adquiriendo una piel más gruesa. No hablo de no sentir, sino de pedir a Dios no ser tan susceptible. Padre, quita de mí esa mentalidad tan sensible de autoconmiseración. Ay, pobrecito de mí, nadie me quiere. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Esas canciones me las han enseñado mis hijas, ¿verdad? De la escuela dominical. Esas canciones están cantando los niños, entonces salen todos deprimidos. No, mentira, no es cierto, no es cierto. Señor, calma mis reacciones. Ni modo, tenemos que pedir, dame paciencia, hazme paciente. Aunque le va a venir el leñazo, pero hay que pedirlo, es que tenemos que aprender paciencia. Dice la Biblia que tenemos que aprender paciencia, así como el Señor es paciente. En segundo lugar, trate de entender a su agresor. Si usted quiere perdonar, trate de entender al que lo está agrediendo. Trate de ponerse en sus zapatos. Trate de entenderlo. Pobrecito, ese pobre hombre viene cansado de trabajar. Estaba pachito, doc. Esa pobre mujer ha lidiado con los niños todo el día. Es para equilibrar aquí la cosa, porque si no después le pegan a uno. Piense en lo que esa persona ha sufrido. ¿Alguna vez usted se ha puesto en los zapatos de alguien y ha dicho, puche, es que de verdad que este hombre, esta mujer ha sufrido? Cuando usted se coloca en los zapatos de esa gente, usted puede, con libertad, perdonarlo. Porque lo entiende, lo comprende. Eso fue lo que hizo Jesús cuando perdonó a sus enemigos. Lucas 23:34. Yo no sé cómo hizo Jesús, ¿verdad? Porque realmente está difícil. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, imagínese, a usted le hacen una ofensita. Un bucero le echa el bus encima, ¿verdad? Y usted dice, te voy a ver en el desierto. Ahora, fíjese bien porque esto es importante. Nosotros medimos las ofensas de acuerdo a nuestra propia escala de valores. Pero imagínese usted, cuando Jesús estaba diciendo esto, ¿qué le estaban haciendo a él? Mire, ya lo habían insultado, ya lo habían ultrajado, ya lo habían golpeado, ya lo habían flagelado, le habían arrancado la barba, le habían arrancado la ropa, se estaban rifando la ropa de él, ya lo habían crucificado. Estaba con una corona de espinas. Y así estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo, honestamente, no le voy a pedir a usted que si lo están crucificando, perdone a la gente que la está crucificando. Espero que no lo crucifiquen. Porque yo creo que es una situación muy dura llegar a ese nivel. Por algo, Él es el Señor. ¿Verdad? Por algo, Él es el Señor. Pero Él dice que seamos como Él y que lo imitemos. Si yo preguntara aquí, y no lo voy a hacer, pero si yo preguntara aquí cuántas esposas están resentidas con sus esposos, ¿cuántos esposos están resentidas con sus esposas? Sería una cosa tremenda. ¿Sí? Es más, ¿cuántos hijos hay aquí que todavía están resentidos con sus padres? ¿Sabe? Yo he tenido que tratar en consejería adultos, bien adultos, que todavía después de 40, 50 años, están resentidos con sus padres. Cuando tuvimos el curso de sanidad interior aquí, como parte del Centro de Formación Bíblico Ministerial, había un montón de gente, y la gente que vino estaba resentida, y ahí había de todo. Hombres, mujeres, matrimonios, personas mayores casi todas. Si usted no ha perdonado, su matrimonio no va a caminar. Si usted no ha perdonado, usted no va a poder tener una buena relación con sus padres. Si usted no ha perdonado, no va a poder tener una buena relación con sus hijos. El perdón no solo es necesario, es indispensable, es vital. El perdón es vital. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así veía Jesús a sus enemigos. No les tomen en cuenta ese pecado, Señor, porque ellos todavía están gobernados por el mundo. Entonces, no se les ha abierto los ojos del Espíritu. Así es que no les tomes en cuenta ese pecado, Señor. ¡Wow! Por eso yo quiero a mi Señor. Porque no creo que nadie de nosotros esté dispuesto a hacer algo así. En tercer lugar, debemos recordar las ocasiones de nuestra propia vida cuando necesitamos perdón. Y luego aplicar la misma actitud que demandamos para nosotros. Todos hemos necesitado el perdón de alguien, todos. Pues esa misma actitud que usted tiene de que lo tienen que perdonar, es la misma actitud que tiene que ver en las otras personas. Debemos ser transparentes, auténticos. Y ahí no hay nada más que decirle al Señor: Señor, manténme genuino, sincero. Sin ti no puedo hacerlo. En último lugar, necesitamos verbalizar nuestro perdón. Dígalo. No se limite a pensarlo. Decirlo es tremendamente sanador. Dígalo en voz alta. Aquí solo para hacer una práctica. Vamos a ver, todos al contar tres, diga te perdono. Uno, dos, tres. Te perdono. Hasta así se les trabó la lengua. Te perdono. Mire, es tan difícil decirlo, solo sin bagaje, sin llevar una carga emocional. Pero cuando usted tiene esa carga emocional, decir te perdono, eso es del otro mundo, es espiritual, es espiritual. No se limite solo a pensarlo, expréselo. Expresarlo es tremendamente sanador. Nuestra respuesta natural y humana es quedarnos en silencio, guardar resentimiento, animosidad, indiferencia y hasta planear la manera de vengarnos. ¿No ha pasado usted un buen rato de su tiempo pensando cómo se va a desquitar? Ay, es que le voy a cortar pedacito por pedacito, con un corta uña le voy a echar limón y chile, y entonces, amados, ¿qué es eso? La respuesta de Dios, Mateo 5:38-48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la respuesta de Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener una actitud perdonadora, como la que tuvo David, como la que tuvo Jesús, una actitud de perdón. Quiero decirte algo, mientras tú estés guardando resentimiento, nunca, nunca vas a ser feliz, nunca. Así es que no es por nosotros, es por ti. Mientras guardes resentimiento, nunca vas a ser feliz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar la Escritura y entender que necesitamos de ti. Que la vida es importante vivirla contigo, dependiendo de ti. Oh Señor, gracias. Gracias. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante de todas estas circunstancias. Ayúdanos a perdonar, que nuestro corazón sea sensible, empático, que podamos ponernos en los zapatos de otros, que lo mismo que exigimos para nosotros estemos dispuestos a darlo. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, por la vida que tenemos en ti. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.